mis ojos el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo, ya mi mente de mi alma se para. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara tu suerte, mi camino sería un cementerio. Ay, y basta ya de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda, de ver a diario como echas en la basura mi corazón. Lo que te doy con tanta fe de ver en ti felicidad. Pueda recorrer.